Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Este es el especial de verano del 2015. El caso es que ayer estuve en las jornadas Tierra de Nadie y bueno, tenía un poco, no voy a decir que tenía el mono de grabar, porque ayer estuvimos grabando con Paco Gurne y Chucky, bueno, la gente de la base secreta y eso, que ya lo escucharéis en su programa, pero el caso es que íbamos a haber hablado un poco de lo que eran las jornadas Tierra de Nadie, lo que habíamos jugado y tal, pero al final nos enrollamos a hablar de 3.000 otras cosas y no hablamos de nada de los juegos ni nada, y el caso es que me quedé un poco la cosa de hablar sobre todo de un juego que es el Robespierre de Firmino, que estuvimos jugando en un prototipo, ¿no? Pero estuvimos jugando y no sé, de hecho, voy a intentar hacer un resumen de lo que fueron las jornadas. El caso es que llegamos por la mañana, estuvimos jugando un Stone Age con Monty, que con el que fui en el coche, con Fran, y estuvimos los tres ahí jugando, y luego ya... Al de un rato dijimos, bueno, vamos a cambiar de juego, sacamos el Archipiélago, que es el que yo había llevado un poco así como que va a ser el juego organizado, que yo siempre llevo al menos una cosa, o siempre intento llevar una cosilla que sea el juego organizado del día. Y digo, voy a llevar el Archipiélago, porque lo saqué una vez con el grupo y bueno, nos pasaron a cuchillo los nativos. Y esta vez digo, bueno, seguro que ahí con la gente que hay más nivel, seguro que nos pasa lo mismo. Y fue curioso porque nos sentamos cuatro personas, nos sentamos Iván, que es bueno, es un habitual del grupo, que ya lo conocéis de haberlo oído nombrar aquí mucho. Nos sentamos Paco Gurne, del podcast Diario de Juego, y se nos unió Firmino, que es el diseñador del Mil, que ahora también es el que diseñó el Robespierre, que es el que luego hablaré. Y el caso es que la partida fue un churro, no un churro, sino fue un fracaso, porque empezamos a jugar, ¿no? Y yo empecé a decir, mira, hay que tener mucho cuidado. Bueno, como podéis notar, tengo la voz un poco tomada de ayer, pero bueno... Digo, hay que jugar un poco manteniendo un poco el equilibrio del archipiélago, ¿no? Si nos ponemos a construir a todo trapo y a sacar miel a todo trapo, al final el archipiélago se nos va a la mierda, nos van a pasar a cuchillo. Y los demás se dedicaron precisamente a hacer eso. De hecho, lo que más gente tenía era meeple, ¿sabes? Cada vez tenía, uno tenía 7.000, otro tenía 8.000, otro tenía 9.000, un montón. Yo tenía los tres iniciales todavía. ¿Por qué? Porque había un objetivo, que el objetivo público es el que tuviese más ciudadanos, más Mipel, ganaba 3 puntos o 4 puntos de victoria, ¿no? Entonces, siendo el objetivo principal ese, pues la gente se iba a eso. Y luego cada uno tenía su objetivo secreto. Lo curioso del caso es que mi objetivo secreto era el pacifista, que es un tío que tiene que hacer que la diferencia de distancia entre los nativos cabreados y los nativos, la población total, sea mayor de 12. Y entonces ganas 3 puntos de victoria. Y claro, yo ese objetivo lo veía muy difícil, porque los nativos están constantemente cabreados, están todo el rato cabreándose, y lo típico, llegaba la fase del balance del archipiélago y la gente no quería poner material, estábamos todo el rato ya regañadientes, ahora yo pongo, ahora tal. Y claro, nunca había una tanta distancia como decir, esto no va a acabar en 12, con lo cual yo mi objetivo lo veía que no lo iba a cumplir. Encima, las primeras rondas del juego fueron la risa, porque el Paco Gurney decía que éramos unos rancios, porque él había pujado dos monedas por la puja del jugador inicial y se la había llevado. Y las tres siguientes turnos siguientes, nadie pujó nada por... O sea, como las pujas son a puño cerrado, nadie pujó nada por el jugador inicial. Con lo cual, él siguió siendo el jugador inicial durante tres turnos y se aprovechó de eso, un huevo. Y claro, y encima nos llamaba rancios porque decía que no habíamos pujado nada y que no sé qué. Y claro, ya la partida ya iba, yo estaba ya subiéndome por las paredes. Ya empezó el Firmino con que no quería poner para una fase del balance del archipiélago, que él no quería poner ni dinero ni materiales. Y digo, bueno, pues si tú no pones nada, el juego se va a la mierda porque ya estoy harto de poner. Y yo además estaba viendo que mi objetivo del pacifista no lo iba a cumplir y que el objetivo de el que te amo a mí, pues lo tenía muy difícil. Con lo cual yo no voy a ganar. Con lo cual, si queréis, aquí tenéis que apoquinar. Y decía que no, el Firmino decía que no, el Iván decía que él tampoco ponía, el Paco Gurney y yo intentando convencerle, y así nos tiramos 15 minutos en que ese fue el momento en el que yo perdí mi voz, intentando decirles que no, que era no sé qué, que si tenían que poner... Tal que dije, bueno, pues nada, ala, plegamos el mantel y nos vamos para casa. Y claro, luego al final se revelaron los objetivos secretos y uno era que si era más madera, otro era más fichas, más tokens de exploración y otro era más cartas de innovaciones. Con lo cual yo al final me quedé un poco satisfecho porque dije, yo mi objetivo del nativo, por mucho que dijera Paco que sí se iba a cumplir, mi objetivo del pacifista no se iba a hacer. Y los otros objetivos, yo no tenía apenas madera, no tenía apenas fichas de exploración, porque las estaba gastando, pues son comodines, claro, y no las estaba guardando, con lo cual digo, mira, al final, pues mira, me quedé a gusto. Lo que pasa es que no me quedé a gusto porque dije, joder, es que la partida, es que no llegamos a acabar una partida. Ese juego es muy difícil acabar una partida, sobre todo cuando juegas con gente que es la primera vez que juega o algo así, es muy difícil. Y más cuando juegas con Firmino, que el tío, macho, no suelta, es de la cofradía del puño cerrado triple, vaya, no suelta nada. Pero dije, bueno, pues si no sueltas, pues todos a la nos pasan a cuchillo. Bueno, luego después de comer nos reunimos Calvo Espósito, Paco Gurney y yo, y estábamos esperando que ese Firmino a jugar al el prototipo suyo de Robespierre. Y nos pusimos a jugar a uno que es el Red 7, el Red 7 ese, que es un juego del Carl Chudik. Y bueno, es un juego de cartas que a mí no me hizo ni fu ni fa. Es un juego donde yo creo que no tiene ninguna decisión, sino que simplemente te dan las cartas y tú vas jugando la única que puedes hacer para salvarte. O sea, es un juego que dicen, tienes que acabar la ronda que tú estés ganando. Entonces le pasa al siguiente jugador. Si no puedes acabar la ronda estando ganando, pues estás eliminado y el que sobreviva gana. Y claro, hay un momento en que dices, bueno, si juego esta y esta, gano. Y es la única combinación que tengo, pues juego esta y esta. Y así es, no hay ninguna decisión. Vas haciendo los combos hasta que al final te quedas sin cartas y pierdes. No sé, a mí es un juego que no me hizo mucha gracia. Pero bueno, vamos al medio del asunto, que es el Robespierre, que es el que yo quería hablar un poquito más, que es el prototipo de Firmino. Y va de la Revolución Francesa, va desde todo el periodo, desde el inicio de la Revolución Francesa prácticamente, desde que el rey está que se quiere escapar de Francia, hasta el final del todo, donde se supone que hay justicia y tal. El juego, como decía Calvo Espósito, porque estuvimos jugando Calvo Espósito, Paco Gurney, yo y Iván, y el juego es una mezcla de mecánica. La gente me estaba preguntando antes, es como el 1000, y digo, bueno, a mí me parece, a nivel de complejidad, me parece muy similar al 1000. O sea, quiero decir, no es un juego sencillo, la explicación de reglas fue bastante larga. La partida, yo creo que una vez sabiendo jugar, no va a ser muy larga, no creo que pase de las 2 horas. Pero sí que es verdad que la explicación de reglas, ¿por qué? Porque tiene una parte que es, si intentas hacer un golpe de estado, pues la mecánica es esta. Si intentas hacer esto, la mecánica es esta. Si intentas hacer las guillotinas, la mecánica es esta. Con lo cual hay muchas submecánicas. Todo esto está en fase de prototipo, con lo cual todo lo que yo diga, y lo que quizás algún día sea publicado o no, ya veremos, pues no tiene igual no tiene nada que ver, pero porque, por ejemplo, Firmino decía que el prototipo que trajo hace un par de años pues eran 4 horas de partida, ahora lo había bajado a 2. Y hombre, lo que pasa es que cada partida a ti te dan una facción oculta, y hay 5 facciones, me parece que eran 2, 4, 6 facciones ahí. Y a ti te dan una facción oculta, y cada facción tiene un objetivo totalmente diferente. Y eso es una de las cosas que a mí me dejó un poco más extrañado, que menos me gustó. Porque hay facciones que directamente no pueden ganar hasta cierto momento de la partida. Porque en el juego tú vas jugando, cada uno lleva una facción, y va habiendo unas fases, tú puedes hacer, básicamente puedes hacer 3 cosas principales en un turno, que es o unirte al ejército, o unirte al parlamento, o unirte a la nobleza, ¿no? Entonces, con esas 3 acciones, una te deja, la de la nobleza te deja conspirar, que es meter cartas en un sitio para luego sacarlas. Las del parlamento te permite aprobar nuevas leyes. Hay unas leyes que están pendientes y tú las apruebas, votas sí o no. Y la del ejército te permite atacar. Pues porque en hay un mapa de Francia y van apareciendo los sansculottes y van apareciendo los otros, los que son más leales al rey, ¿no? Entonces van apareciendo diferentes bandos, van peleándose, y en el mapa también vas haciendo ciertas cosas, vas creando clubs en los mapas y tal. Y con eso, con esa, todo ese cúmulo de mecánica, vas haciendo pues un montón de acciones, y al final, claro, al final dices, es que cada facción tiene un objetivo totalmente diferente. Hay uno que tiene que sacar no sé cuántas guillotinas y ponerlas en el mapa de Francia. Pero claro, las guillotinas salen cuando sacas de una bolsa una cosa, con lo cual tú no tienes un control directo de cuándo se pone una guillotina y cuándo no. Tampoco tienes control directo de en qué región de Francia se pone la guillotina, con lo cual dices, hombre, no, parece que no tiene mucho control. Estás un poco ahí al azar, ¿no? Por ejemplo, los sansculottes, que son los del gorrito rojo, esos tenían una mecánica. El objetivo suyo de victoria es tener la mayoría de sansculottes en todas las regiones de Francia, y automáticamente se declaraba la victoria. Pero claro, no había tampoco una mecánica de dijeras, quiero poner un sansculottes en la provincia 4 de Francia. No puedes, tirabas un dado y donde saliese. Igual te salía en el 3 y ahí no te interesaba. Con lo cual no tenía, yo es que ahí veía, digo, es que no tienes una manera directa de hacerlo. Los realistas, hay una facción que son los realistas que puede tocar, porque ya digo, pues en una partida de 4 jugadores hay 6 facciones, igual los realistas no tocan. Pero la facción de los realistas es la que teóricamente ganó nuestra partida, porque el rey se consiguió escapar. Se escapa a Austroburgo, a Austria, y se supone que allí desde el exterior intenta organizar pues una resistencia para volver. Entonces él se consiguió escapar. ¿Por qué? Porque hay una bolsa de eventos, que tú sacas un evento todos los turnos y sale la corona. Y como no habíamos aprobado, porque hay unas leyes que tú apruebas, y entonces lo que haces es que si sale ciertos eventos los mitigas. ¿Por qué? Porque si sale una corona, pues como hemos aprobado esta ley, pues le tenemos al rey en custodia, con lo cual esta ficha que ha salido la ignoramos y la quitamos del juego. Entonces las leyes te permiten mitigar un poco la bolsa de, bueno, un poco no, te permiten mitigar totalmente la bolsa de eventos, pero si la ley no se aprueba, el rey se escapa, con lo cual, claro, hay, pero si tú eres el realista y quieres que se escape el rey, lo único, tu objetivo directo es intentar que esas leyes no se aprueben, porque de otra manera no tienes que hacer, no puedes hacer que se escape el rey de otra manera, sino que es sacando fichas de la bolsa. Y claro, hay una cosa que es que añades más fichas a la bolsa, pero tú siempre estás supeditado a que las cosas salgan de la bolsa. En fin, el juego, el caso es que tenía mucha interacción, eso sí, porque estábamos todo el rato discutiendo que si vamos a votar esto, que si no, que si tal. Yo hay algunas mecánicas que no me parecieron muy pulidas. A mí el juego en general me gustó. Me gustó lo que jugamos hasta que se escapó el rey. Luego dijimos, bueno, vamos a jugar un poquito más, como que no se hubiese escapado el rey, para ver un poco cómo acaba la partida. Y ahí ya, bueno, Paco Gurney y yo nos fuimos, estuvimos jugando unos cuantos turnos más, pero Paco Gurney y yo nos fuimos porque teníamos que ir a grabar lo del podcast, pero y se quedaron jugando Calvo Espósito y Iván. Pero a mí algunas mecánicas creo que podían ser mucho más elegantes. O sea, por ejemplo, la mecánica de las acciones de turno, yo se lo dije a Firmino, digo, no sé por qué tenemos que poner un cubito aquí y quitar unos cubitos, simplemente es gasta un cubito cuando quieras hacer una acción, es exactamente lo mismo, es que al final es exactamente lo mismo. Bueno, vale, gasta un cubito si quieres hacer una acción, gasta un cubito si quieres hacer una acción. Ya está, no tienes que estar poniéndolo en un tablero, quitándolo, hay unas losetas. Yo creo que si ese juego tuviese un desarrollo, un desarrollador que le hiciese el pulir el juego, pero no sé, muy difícil. Yo creo que ellos le hacen mucho playtesting, pero no sé hasta qué punto las cosas que le dije caerán en saco roto, ¿no? La verdad que yo, él sabrá lo que tiene que hacer, pero yo le doy unos cuantos consejos, lo que yo le vea mal, lo que tal, pero es muy difícil cuando la gente te dice, no, he jugado 60 partidas y funciona perfectamente. Bueno, pues, ¿qué le vas a decir a una persona? Pero bueno, yo le dije lo que bajo mi opinión estaba... Es que es como la mecánica del golpe está. Hay una mecánica para el golpe está. Hay una mecánica para las tal. Hay una mecánica. Pues todas esas cosas habría que generalizarlas un poco. Yo creo que ganaría muchísimo el juego. También ganaría más si, por ejemplo, las votaciones fuesen un poquito diferentes. Porque las votaciones, las mecánicas de las votaciones a mí no me acaban de convencer mucho. No puede ser que un tío tenga 8.000 en el Parlamento y yo tenga 2. Pues que le hagas una votación, él vote que no, le repitas la votación y ahora sale que sí. O sea, las votaciones eran un poco raras. De hecho, lo más raro de todo era cuando hacías una votación y salía que no, la votación permanecía. No había ninguna penalización por decir que no a la... Bueno, una pequeña penalización para el que votaba, pero si la votación sale que no, se quedaba ahí hasta que salía que sí. Lo que sí me gustó mucho fue los eventos, la forma en que van saliendo cubos al tablero y eso genera nuevos eventos, y cuando se acaban todos los cubos un tipo genera otro evento nuevo, te aparecen leyes nuevas que puedes votar y... Me parecía bastante temático. A mí la verdad es que me gustó mucho. Lo que jugamos me gustó bastante. Y todo el tema de, pues eso, de las votaciones, del que si no sé qué, que si yo ahora hago esto, que si tramo por aquí, que si los puntos de victoria. Pero creo que le falta un hervor al juego. Bajo mi punto de vista le falta un hervor. Y sobre todo le falta pues que sea un poquito más fácil de explicar. La explicación es bastante densa, pero bueno. Y nada más, la verdad es que la jornada nos lo pasamos muy bien, yo me lo pasé muy bien, estuvimos jugando ahí a esas cosas, luego grabamos, estaba petague de gente, luego en el podcast de Paco Gurney incluso estuvimos hablando de eso, y mi sensación es de que las jornadas están, es que para jugar a algo es que parece que tienes que estar, ¿dónde hay una mesa? Venga, pues vete a buscar una silla, esta mesa está ocupada para, es lo de siempre, las mesas y las sillas y la mayoría del espacio está ocupado para los eventos que hay, porque es para la gente que va ahí, con lo cual los jugadores de visitantes siempre estamos un poco ahí, pero bueno, yo me lo pasé muy bien. No me dio tiempo a hacer todo lo que quería, como siempre, lo cual es buena señal. Saludé a un montón de gente y, bueno, nada, solamente quería comentar un poco sobre todo el tema del Robespierre, que es lo que más me llamó la atención, y un poco el fiasco de la partida del archipiélago. Nada más, os dejo. Esto ha sido un poco el interludio veraniego. Nos vemos después de las vacaciones. Adiós.